con cariño para él y Javier López, el compita. Ay, fue tan débil tu amor que se perdió en la nada. No pudo soportar el primer desacuerdo. Fue tan corto y fugaz como el sol en invierno, como estatua de hielo, como un ave sin alas. Hoy me quieres culpar de todo tu fracaso. Quieres ver mi derrota ante tu sufrimiento. Quieres hacer historia como aquel romano que condenó a aquel hombre que le sirvió a su pueblo. Culpable, soy culpable por entregarte mi amor. Culpable por amarte, por darte mi corazón. Sincero como Dios, yo soñaba el hogar más feliz de la tierra contigo. Naufragué sobre el mar contra viento y marea contigo. Me batió una muralla de amor y ternura, ay cariño. Y por ser como soy, hoy tan solo me llena de olvido. Entregarte lo mejor. Culpable por amarte, por darte mi corazón. Y seguirá siendo tuyo, tuyo. Eli, el amor de Will, espera en Panamá. Y el de la calle es mi compadre Jesús Vargas, José Alejandro Fuente y con cariño. Ay, hoy soy el gladiador que perdió una batalla. Perdí frente al amor, tal vez por inexperto. Le entregué el corazón a una reina de espada, y aquel cuerpo sin alma me enredó en sus cabellos. Y pido a Dios que te cuide y te guíe en el camino, ya que no pude ser el guardián de tu vida. Pero es mejor vivir tranquilo y sin mentira que estar con pesadilla que he vivido contigo. Brindarte lo mejor. Culpable por amarte, y te entregué mi corazón. Yo soñaba el hogar más feliz de la tierra contigo. Naufragué sobre el mar contra viento y marea contigo. Levanté una muralla de amor y ternura, ay cariño. Y por ser como soy, hoy tan solo me llenas de olvido. Culpable, soy culpable por entregarte mi amor, mi vida. Culpable por amarte, fui sincero como Dios.